Los dos caminitos de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Juan Santana. Cuentos de Fernán Caballero. Los dos caminitos. Había una vez un hombre que tenía una mujer muy buena y dos hijitos, un niño y una niña. Murió su mujer y se volvió a casar con otra que era muy mala y aborrecía a sus pobrecitos entenados. Estos, que le tenían mucho miedo a su madrastra, siempre estaban juntos, recordando y llorando a su madre. Un día le dijo la madrastra a la niña que fuera a la tienda por un adarme de seda y al niño que fuese por un cuarto de especie y que le daría un confite al que volviera el primero. El primero que volvió fue el niño. La madrastra le cogió, le puso sobre la mesa, le mató y cortó en pedazos, que metió en una orza y guardó en la alacena. Cuando volvió la niña, había salido su madrastra y se puso a buscar a su hermanito, pero por más que buscaba, no le encontraba, hasta que abrió la alacena y le vio cortado a pedazos. Entonces se puso a llorar amargadamente diciendo: «Ay, hermanito de mi alma, que me le han matado y cortado a pedazos, para no enterrarlo en tierra en que descanse». Y cogiendo uno de los huesitos, fue al corral y lo enterró. Al punto vio nacer una azucena, y de ella vio salir a su hermanito, solo que estaba mucho más hermoso que antes y tenía resplandores. «Ay, hermanito», le dijo, «¿no te había matado la madrastra?». «Sí», dijo el niño, «pero he resucitado y vengo por ti». «¿Y por qué?». «Para recompensarte que me enterraste y me lloraste». «¿Y dónde vamos?», preguntó la niña. A lo que su hermano respondió: «Por un caminito muy clarito, muy clarito, muy clarito a la gloria». «¿Y la madrastra dónde irá?», volvió a preguntar la niña. Y el niño contestó: «Por un caminito muy oscurito, muy oscurito, muy oscurito al infierno». Fin de Los dos caminitos. Grabado por Juan Santana en Oak Ridge, Tennessee.